MOLPA, Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia. Agradezco, saludo a la comunidad de Viedma, Patagones también, porque seguramente va a ser extensivo, se va a hacer extensiva la invitación a la comunidad de Patagones. Agradezco el acompañamiento en este momento y seguramente va a ser así de las autoridades de provinciales, de cultura y del municipio, donde este espacio maravilloso que lo hemos visitado en otras oportunidades, en nuestro rol de músicos también. Y bueno, saludamos en representación de las 7 orquestas que hoy componen MOLPA y de los más de 1.500 niños que están directamente siendo parte, niños y jóvenes, que han sido parte de cada uno de estos espacios, ¿no? La suma en la Patagonia. Estas orquestas dependen de distintos organismos, algunos del Ministerio de Salud, de Provincia, o de Educación y de Cultura de Nación. Para nosotros, cada uno de los encuentros ha sido experiencias muy fortalecedoras. Han promovido mucha felicidad realmente y mucha unión cada uno de los espacios. Y han sido posibles a partir del compromiso de cada organización y el rol del Estado ha sido cada vez más importante. Por eso es sumamente necesario el acompañamiento de los estamentos tanto municipales, provinciales y ojalá también nacionales, ¿no? Para hacer posible este encuentro que va a ser muy importante para Viedma seguramente y para la gente de Sonoridad como anfitriones. Así que bueno, sumamente agradecidos y esperanzados también en que esto pueda hacerse de la mejor manera. Bueno, en nombre de los que vamos a recibir, los en Viedma, también agradecemos, ¿no?, esta posibilidad de acompañarnos con Cintia del municipio y desde la Secretaría de Cultura de la provincia, pero fundamentalmente a los que llegan de tantísimos lugares tan distantes, ¿no? Y no mencionamos que este encuentro de orquestas de la Patagonia se viene realizando de hace 5 años y estamos de manera conjunta con el hermano país de Chile, que no pudo llegar por razones de transporte, pero que venimos trabajando de manera conjunta y de tal manera que cuando hagamos el encuentro va a estar la gente de Valparaíso puntualmente, en este caso, y así sucesivamente se irá construyendo con la gente de Chile, que tienen también una organización y de la que los integrantes del MOLPA todos los años participarán del encuentro que se propicia en Chile. Pero bueno, destacar el enorme esfuerzo que cada uno hace en su lugar para potenciar ese proyecto de vida saludable en cada niño, en cada niña, en cada adolescente, en cada joven. Esa es la tarea social comunitaria que se propone en cada lugar. Vamos a citar la gente de Río Turbio, que ha venido de más de 2.000 kilómetros, la gente de Esquel, la gente de Trelew, la gente de San Martín de los Andes, la gente de Cipolletti y la gente de La Marque y nosotros acá. Así que ojalá que el MOLPA siga creciendo y seamos mucho más, porque la propuesta es que hay otras orquestas que están un tanto como para compartir este espacio del MOLPA que será en los próximos años. Así que seremos miles y miles quizás de niños, niñas, adolescentes y jóvenes apropiándose, no solamente de un instrumento, sino que tiene que ver apropiándose de una de las tantas culturas riquísimas que abarca este continente llamado América, para nosotros patria grande, para algunos Abya-Yala, para los pueblos originarios. Así que muchísimas gracias a los medios que se han llegado y que serán los difusores de esta intención que venimos trabajando desde hace muchos años en Viedma y en toda la Patagonia, por supuesto. ¿Qué característica va a tener el encuentro y cuántas personas, niños y niñas esperan para que participen? Va estimativamente alrededor de 300. 350 aproximadamente. 350, que viene desde los 7, 8 años a los 20, ¿no? En ese rango de edad. Y una de las consignas para este año que nosotros pusimos como anfitriones y que después se seguirán con otras consignas, es el tema de los pueblos originarios. Se va, seguramente lo vamos a proponer en esta reunión y quizá en cada lugar se profundice esta realidad que tenemos con los pueblos originarios. Somos descendientes del pueblo originario y profundizarlo en cada lugar será una tarea y de la cual se visualizará después en el encuentro, ¿no? ¿Me contar cómo va a estar la dinámica de ese encuentro? ¿Música, invitación a presentaciones abiertas, a compartir en la calle? Sí, la dinámica se replica más o menos, tenemos un programa que se replica más o menos en cada uno de los encuentros. Siempre la identidad se la da un poco la orquesta local, ¿no? Pero en cada encuentro se proponen conciertos en escuelas, en espacios educativos. Cada una de las orquestas da visita a escuelas. También una intervención en un espacio público, como puede ser un desfile, una marcha musical sonora, le hemos dicho, ensayos al aire libre. Exacto. Y luego los conciertos que se dan en este espacio, ¿no? Sí. Hermoso del Centro Cultural. Que va a ser para público abierto, ¿no? Claro. Totalmente con entrada libre. Digamos, hay toda una... Y además, los encuentros... Internos, ¿no? Para socializar, para compartir, para experimentar la enorme variedad de instrumentos y de melodías que se ejecutan en cada lugar. Así que realmente es muy enriquecedor, no para los adultos desde otro lugar, pero fundamentalmente para los niños y adolescentes y jóvenes, ¿no? Que tiene un valor pero enorme y la potencialidad que tienen después a través de sus encuentros. Hoy decían que nuestros niños y niñas ya están pensando o preguntando cuándo es el encuentro del MOLPA, ¿no? Para vivenciar y sentir en profundidad, digamos, todo lo que se vive en esos días. Sí. ¿Podrían contar, bueno, es algo que se habla habitualmente, seguramente ustedes lo tienen como en el día a día, pero ¿qué implica, por qué son importantes las orquestas infantiles en la vida de una comunidad? Bien. En principio porque desde estos espacios se garantiza el derecho del acceso a la cultura. Desde distintas instituciones que son formales de la música, en nuestra ciudad, por ejemplo, San Martín de los Andes, hay espacios para que los chicos puedan vivenciar el acceso a la música, el acceso al arte. Pero las características de las orquestas latinoamericanas en general es que trabajamos en los barrios. Generalmente trabajamos en las periferias y vamos a los lugares donde los chicos menos posibilidades de acceso tienen, por cuestiones culturales, por cuestiones de acceso, por cuestiones materiales, por imposibilidad de trasladarse quizás. Entonces, y se trabaja desde un enfoque transversal, ¿no? Donde nosotros hacemos también un seguimiento de la problemática familiar, donde se interviene, son proyectos sociales de la mano de la música. Trabajamos la identidad, trabajamos la cuestión de la inclusión. Es otro abordaje que de aquellas instituciones que son estrictamente musicales. ¿Y qué tipo de cambios notan ustedes en el desarrollo de la participación de las familias en esto? Bueno, la participación es fundamental, porque sin la participación y sin el acompañamiento de las familias no hubiéramos llegado al sexto encuentro del MOLPA o a 10 años de existencia de las orquestas. En el caso de la Orquesta de Río Turbio, por ejemplo, es la única, es el único espacio de, hasta hace poco, no sé si eso todavía sigue siendo así, pero en el momento en que se genera el espacio, era el único espacio, la única oferta de acercamiento a la música para los niños y los jóvenes. O sea, en Río Turbio no había escuela de música, por ejemplo. Y el proyecto encabezado por el profesor Chucu Rodríguez, Chucu le decimos cariñosamente, es el único espacio de acercamiento a la música y en este, a nosotros obviamente defendemos la música latinoamericana como este producto del proceso histórico social de nuestro continente. Creo que se puede apostar a eso, ¿no? Sí, se puede apostar mucho más. En Sonoría Andina, 10 años, vamos transitando los 11 años, y el valor que tiene para los que integran y para los que integraron. Hoy concurren alrededor de 100 personas, de 7 años a 22, y en los 10 años pasaron alrededor de 400 personas. Nosotros vemos, nos cruzamos la calle, nos abrazamos, y todos son un proyecto realmente saludable, ¿no? Todos pensando de cómo más pueden compartir con el otro. Creo que eso no se puede medir fácilmente, ¿no? Solamente hay que sentirlo, hay que abrazarlo, y creo que es ahí la transformación social que muchas veces se propone desde otros ámbitos, pero me parece esta tarea simple, pero que tiene mucho esfuerzo, tiene, creo que, mayor relevancia después en la vida, ¿no? Más allá de ustedes estaban explicando el alcance que tenían ustedes como orquesta, cómo fueron evolucionando a partir de los 10 años en algunas y los 5 años en MOLPA. ¿Cómo cree que va a participar el Estado en esta organización de este proyecto para este 2018 que tenemos a octubre? Desde la Secretaría lo que se quiere hacer es acompañar con la logística de las agrupaciones que vengan, las orquestas que vengan, con las cuestiones como traslado, el alojamiento y cuestiones menores que se vayan desarrollando y que vayamos ya afinando con tanto con Ever como con Ricardo y Silvia. Desde ese lugar nosotros queremos acompañar. O sea, el Estado va a estar presente de acá y exacto, en el desarrollo. El tiempo para poder llegar a culminar en octubre. Exacto, que en octubre no digamos tengamos todas las cuestiones logísticas cerradas como para que no quede nada fuera. Pero bueno, es sentarnos a charlar con Ever, con Ricardo, para tener todo ya organizado y cerrado. El tema de las orquestas infantiles es relativamente reciente en nuestro país, ¿no? Con el gobierno anterior y hubo en el cambio de gobierno, hubo un momento de fricción grande que se pensaba que iban a atacar las orquestas, algunas cayeron, ¿no? Preguntar completamente qué proyección tienen dentro del político provincial y municipal, el gobierno provincial y municipal, qué proyección política tienen con respecto a las orquestas infantiles y este tipo de desarrollo. En el caso de la municipalidad de Viedma, no tenemos orquestas, sino que nosotros trabajamos en el sentido de la formación artística y la educación por el arte en grupos abiertos. Esto no es menor en el hecho de que hay un semillero potencial que se puede propiciar. Nosotros tenemos no una orquesta, sino un ensamble, un taller integral de música que funciona como segundo año este periodo. Este taller integral de música viene a cuento de generar encuentros transversales entre jóvenes y donde se proliferen ideas propias, ¿no? Estamos trabajando mucho en el tema del estímulo a la creatividad y por eso reivindico el valor del encuentro, porque en la circularidad del conocimiento es donde realmente aparecen cosas nuevas y estamos necesitando que aparezcan cosas nuevas desde lo ideológico y desde lo artístico también. Entonces nosotros, si bien no tenemos una política orientada a la conformación de orquestas, que es un concepto, la orquesta es un concepto bastante europeo, si se quiere, nosotros trabajamos más desde lo comunitario, desde lo que va sintiendo la comunidad y lo vamos acompañando como proceso. Entonces nosotros tenemos grupos, tenemos ensambles y se van dando de maneras distintas. Nosotros desde la política municipal lo que hemos hecho es tratar de poder compensar toda esta necesidad que desde la comunidad nace y darle infraestructura. Y en eso estamos comprometidos políticamente, ideológicamente, y le ponemos el cuerpo claramente. Nosotros, en el caso del proceso que ha hecho Sonoridad Andina en los 10 años, el municipio siempre ha estado acompañando conceptualmente ese proyecto, porque el arte es productora de conocimiento y eso la educación formal le hace fuerza. Entonces nosotros también estamos haciéndole fuerza a la educación formal para que vea que hay brotes de ideas diferentes de aprender, ¿no? Y que ahí es donde está la inclusión, justamente, en la metodología que tiene el arte, que ni siquiera se tiene que proponer ser inclusiva. el arte es entre todos, en general, y bueno, de eso estamos hablando, de los intersticios que tiene estas relaciones, ¿no? Y que son, se dan en el seno de la cultura comunitaria y no en otros ámbitos, casualmente. Así que bueno, con respecto a las orquestas es eso, o sea, una cosa más de base. En la Secretaría lo que se está trabajando es en la organización, no tanto de, como decía Cintia, sino de orquestas de niños, sino estamos en desarrollo de lo que es los encuentros culturales rionegrinos, que esos son, es un programa que vincula a los chicos de 12 a 18 años en diferentes disciplinas artísticas, entre ellas las cuestiones musicales, de grupos, de solistas. Entonces es más que nada una cuestión más abarcativa en lo musical, no tanto en lo orquestal. A través de eso tratamos de que los chicos se entusiasmen y muestren lo que ellos tienen como para desarrollar. Los encuentros es un programa grande y lleva su organización y tenemos, está segmentado en tres partes: la organización municipal, la organización regional y después una instancia final. Nosotros desde la Secretaría participamos fuertemente en lo que tiene que ver con el desarrollo de los eventos regionales divididos en seis partes y las finales. En eso es lo que nosotros ponemos más hincapié, en las cuestiones de desarrollo musical de los más chicos.